Hola, bienvenidos al blog de Ferrocarril Kilómetros de Acero, especializado en los trenes y en su entorno. Este es el podcast correspondiente a la práctica número 4, donde vamos a analizar la analítica de estadísticas de nuestra página de Kilómetros de Acero. La vamos a desglosar rápidamente y vamos a hacer unos pequeños comentarios acerca de lo que alumbran los datos. Para empezar, nos situamos en el gráfico que ofrece WordPress a través de la página de estadísticas de este portal. A nivel de semanas, del tráfico de visitas a nivel de semanas. Hay una semana especial que destaca, que es la que va del lunes 21 de abril al domingo 28. Se produjeron 28 visitas en total y un promedio de 4 por día. La clave está en que esa semana se subió el podcast El Factor Radio, un podcast con información acerca del mundo del ferrocarril. Este recurso del podcast de la radio digital es bastante ágil, eso aumentó el número de seguidores. Y también ayudó que este tipo de contenido estuviese enlazado a través de Twitter, lo que ayudó a los usuarios a encontrar el podcast radiofónico, a acceder, a escuchar el Factor Radio y a estar, por tanto, al tanto de todo lo que ocurrió esa semana en el mundo del ferrocarril. Destaca el miércoles, dentro de esa semana destaca el miércoles 23 de abril, un día después justo de publicarse el Factor Radio, donde hubo 11 visitas, el día tope, con más visitas en un solo día de todo el blog. Al día siguiente hubo 7 y la semana, como digo, se cerró con 28. El resto de semanas, las más próximas, han ido en clara decadencia. Se han reducido las visitas hasta en un 89%, con totales de 3, de 6, de 7 hace 2 semanas. No hubo ninguna visita la semana pasada y esta en la que nos encontramos inmersos ha tenido una, correspondiente al miércoles 28 de mayo. Esta es la gráfica, como decía, del tráfico de volumen semanal, las visitas a nivel semanal. Por cierto, esta fotografía está, la, este gráfico, perdón, está en una fotografía dentro de la propia entrada donde se ha situado este podcast. Así que todo es mucho más accesible con la imagen. Vamos a saltar ahora a lo que son las visitas a nivel geográfico. El tráfico por zonas geográficas está estrictamente acotado en este blog, en Kilómetros de Acero. Solo hay visitas de España. Las 107 visitas del blog son nacionales, son españolas. Eso choca un poco con la estrategia de Kilómetros de Acero de expandirse a nivel internacional a través de informaciones relacionadas sobre todo con el ferrocarril estadounidense. ¿Qué ocurre? Que el idioma, que está en castellano evidentemente, y la mayor focalización, la mayor profundidad en ferrocarril español, pues complican un poco que expandamos estas visitas. Quizá una buena estrategia de social media, el uso de Facebook, de Twitter, del Flickr, que es muy conveniente en este blog, por el tipo de blog que es, ayudaría bastante. Estas estrategias ayudarían bastante a expandir el blog a nivel internacional. Que como digo, por ahora 107 visitas, las 107 españolas. Eso además, constantemente, desde que el blog es blog. Es decir, no es a nivel semanal, no es a nivel de 30 días. No, no, desde que se fundó el blog no ha habido más visitas fuera de nuestro país. Vamos ahora a saltar a lo que es el tráfico de posts más vistos, lo que son las entradas más populares. La lista de entradas confirma el éxito del podcast del Factor Radio, que es la entrada con más clics, un total de 6. No son muchos, pero porque la mayor parte de las visitas vienen directamente de la página de inicio. ¿Qué ocurre? Que la página de inicio, por el diseño del blog, hace perfectamente visibles todas las entradas sin necesidad de clicar sobre ellas. Y eso, pues está claro que reduce bastante los clics sobre entradas concretas y mantiene a la página de inicio como líder con 93 visitas. Le sigue el Factor Radio, Operación Jogging, bancos de imágenes con 5, etc. Ahora pasamos a los clics para todos los días, es decir, los clics que nosotros hemos enlazado en nuestro blog en Kilómetros de Acero y el número de visitas que tienen. Todo el listado de clics cuentan con una sola visita por clic. Ninguno de ellos ha tenido demasiado éxito en ese sentido. También influye que en este blog los enlaces que se utilizan son más bien testimoniales, que hasta ahora, excepto algún vídeo, que sí es más importante enlazar, verlo, y alguna fotografía más, el resto son testimoniales. Complementan a la palabra y digamos que ayudan a localizar información, pero no son especialmente importantes y no vehiculan mensajes demasiado llamativos. Luego están las referencias exteriores, ¿dónde nos han enlazado? Comanda, solo hay dos, solo tenemos dos referencias exteriores, nos han enlazado en el campus virtual, en este caso solo he hecho yo, porque es el lugar donde se entregan las prácticas, y desde el campus virtual de la Universidad de Granada hay 4 accesos. Luego tenemos los enlaces de Twitter, que tienen tres accesos y seguramente no se especifica, pero la mayoría de ellos irán a parar al factor radio, al podcast que creamos. Esos son las dos referencias externas. Solo nos han enlazado un campus virtual del OGR. Como digo, esto pertenece a las prácticas, que todas ellas se enlazan en el campus virtual, y luego en Twitter, ya que también el blog está configurado para tuitear todas las entradas. Vamos a pasar ya por último a la búsqueda de términos en Google. Aquí nos chocamos de frente con un resultado bastante adverso. No se nos ha buscado en Google con ningún término y podemos sacar diferentes conclusiones. Quizá la primera de ellas sea que el nombre del blog es un poco enrevesado para el trabajo de los buscadores. El PageRank de esta página, por lo visto, no es muy positivo porque no nos han encontrado de ninguna de las maneras. Como digo, no hay, en todos los tiempos desde que el blog es blog, no hay ninguna búsqueda en Google que haya llevado a nuestro enlace, a kilometrosyacero.wordpress.com. El blog en este caso necesitaría optimizar un poco este aspecto. Nada más por nuestra parte, gracias por visitar Kilómetros de Acero y recuerda que aquí tienes todo lo que ocurre en el ferrocarril y su entorno. Si te gustan los trenes, esta es tu página. Gracias por estar ahí, un saludo.